estuvo bastante complicado con el tema de la lluvia, pero bueno, lo que se definió de los centros de estudiantes era de movilizar igual para homenajear a los compañeros detenidos desaparecidos. Bien, y comentanos brevemente cómo fue la movilización de hoy. ¿Arrancaron en Plaza San Martín? Sí, sí, así es. Arrancamos a la una de Plaza San Martín y agarramos derecho por 7. Después dimos una vuelta y terminamos con nuestro acto en el edificio de Obras Públicas. Bien, ¿y cómo era el clima, independientemente de la lluvia, entre la gente, los chicos, los diferentes estudiantes? Me imagino que todos al tanto de lo que fue la Noche de los Lápices, pero bueno, quizá algunos por primera vez participaban de esta movilización que año a año se viene haciendo en la ciudad de La Plata. ¿Cómo era justamente esta experiencia para que aquellos que quizá nos estén escuchando de otros lados no recuerden lo que pasó el 16 de septiembre del 76? Así que por eso te pedíamos que nos comentaras un poco. Sí, más o menos cómo fue la respuesta de los estudiantes. Bueno, en realidad, como bien dijiste vos, sí, todos los años es una fecha clave para todo estudiante secundario salir a las calles, no solamente para homenajear a estos compañeros, sino también para sacar afuera lo que son nuestras reivindicaciones estudiantiles, las banderas que levantamos hoy en día a los estudiantes secundarios, porque creemos que es la mejor manera de reivindicarlos, ¿no? A ellos, de su lucha. Y bueno, y sí, hay compañeros que, bueno, que por primera vez pisan las calles, que son todavía muy pibes, y que recién se están adentrando a todo esto, digamos, pero bueno, lo hacen con mucha alegría y con mucha convicción y compañerismo, así que... Ada, Juliana te saluda, ¿cómo estás? Hola. Bien, te escuchamos medio raro, espero que nos estés pudiendo escuchar bien. Te quería hacer una consulta en cuanto a las reivindicaciones y las luchas que hoy tiene el movimiento estudiantil secundario. ¿Cuáles son esas luchas, cuáles son esas reivindicaciones que hoy los unen y hacen que salgan a marchar? Bueno, algunas de las reivindicaciones que estuvimos sacando hoy a las calles, bueno, primero contra la impunidad de ayer y hoy, sobre todo porque este miércoles se va a cumplir un nuevo aniversario de la segunda desaparición forzada del compañero López. Uh-huh. Después las reivindicaciones que nosotros más tenemos dentro de nuestro colegio, que son, bueno, ante la falta de presupuesto, ¿no? Destinada a los arreglos edilicios de nuestros colegios. Uh-huh. Que bueno, que muchos de ellos están cayendo a pedazos, o ni siquiera contamos con edificios propios, porque es una realidad, a veces se alquilan clubes o se tratan de arreglar las mismas comunidades educativas para que los chicos puedan estudiar. Claro. En condiciones nefastas, obvio. Por otro lado, algunas imposiciones que han impuesto el gobierno provincial, como por ejemplo que nos regimentan a los centros de estudiantes, como que tenemos que tener nuestras elecciones toda la semana y el 16 de septiembre, como que de alguna manera también atropella lo que son las marchas históricas que elaboramos año a año. Y bueno, alguna en materia de derechos humanos, por ejemplo ahora el reciente hecho de que el oficialismo está tratando la ley de la baja de la imputabilidad, que sí, nos parece que es nefasto, sí. Nos parece que es un atropello hacia la juventud y hacia los niños, sobre todo. Y bueno, y entre otras consignas también sacamos. Está bien. Ada, ¿vos a qué escuela vas? Yo soy del Centro Estudiante Normal 1. Bien, y más allá de la marcha de hoy, ¿cómo es la cotidianidad? ¿Se suman los alumnos a estas luchas que vos recién hablabas, de estas reivindicaciones, o hay un descontento quizá, o una falta de interés por parte? Me imagino que sí, pero no de todos. En realidad, yo lo que veo bastante es que en estos últimos años hay mucho debate, hay muchos espacios de debate también dentro de los colegios. Bueno, particularmente en mi escuela tenemos el centro estudiante, que lo hemos recuperado los mismos estudiantes hace un año. Y tenemos lo que son nuestros espacios estudiantiles, como son las asambleas, el cuerpo delegado, nuestras comisiones de debate, así que eso hace enriquecer mucho más los debates, y cada vez que se vota una consigna, que haya un estudiantado hablándola, ¿no? Pero sí, hay mucha participación y mucha discusión, por suerte.